más humano universo. Bolivia. SIDOB convoca autoridades para prevenir desastres naturales. La Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, SIDOB, convocó a las autoridades de los Ministerios de Medio Ambiente y Defensa para debatir sobre el impacto de desastres naturales el próximo 20 de septiembre. La organización indígena indicó que el encuentro se realizará en la región amazónica de Beni y confirmó la presencia del titular de Salud, Ramiro Tapia. Los torrenciales aguaceros por los fenómenos del Niño y la Niña en los años 2007 y 2008 causaron graves inundaciones en la ciudad de Trinidad. Es por eso que preferimos tomar previsiones, manifestó el dirigente de SIDOB, Pedro Nuni. Además, lamentó que la coyuntura electoral rumbo a la nueva Asamblea Plurinacional opaque las demandas de los pueblos originarios y que se deje de lado las consecuencias que podrían ocasionar los embates climatológicos. Esperamos que este año no tengamos que declarar a Trinidad como zona de desastre, señaló. Asimismo, Nuni manifestó que en otras regiones como el Chaco, los azotes de la naturaleza se manifestaron en forma de sequías o heladas que afectaron las cosechas y al ganado. El Niño es un fenómeno climático periódico que resulta de la interacción entre la temperatura de la superficie del océano y la atmósfera en el Océano Pacífico cercano al Ecuador, que afecta a buena parte del planeta, en especial la zona andina suramericana. En 2008, más de 40.000 familias bolivianas fueron afectadas por el fenómeno La Niña, que motivó la ayuda de naciones como Rusia, Brasil, Chile, Perú, Venezuela y Japón, además de la cooperación dada por agencias de las Naciones Unidas.